From Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. Las tensiones siguen aumentando en Israel y los territorios ocupados, ya que el gobierno israelí sigue haciendo caso omiso de los llamados a un congelamiento de los asentamientos en territorio palestino. El martes, centenares de palestinos se manifestaron en todo Jerusalén Oriental en un día de furia contra la expansión de los asentamientos israelíes. Jóvenes palestinos quemaron neumáticos y basura. La policía israelí arrojó gases lacrimógenos y balas de goma y dejó a al menos 10 palestinos gravemente heridos. Además, 60 palestinos fueron arrestados. Dina Sibat, estudiante palestina que participó en las protestas, reclamó el respaldo mundial a la lucha palestina. Sibat declaró: están sucediendo cosas en contra de la humanidad y que no deberían ocurrir, y cada uno debería hacer algo al respecto. Los enfrentamientos tuvieron lugar al tiempo que el gobierno israelí anunció otra expansión de nuevos asentamientos, más de 300 viviendas en el asentamiento de Nev Yaakov, en Jerusalén Oriental. Este anuncio siguió al de la construcción de 1.600 nuevas viviendas de colonos que se realizó la semana pasada en oportunidad de la visita del vicepresidente Joe Biden. El martes, el gobierno israelí volvió a rechazar los pedidos estadounidenses de cancelación del proyecto, diciendo que la construcción de asentamientos seguiría sin cambios. El gobierno de Barack Obama canceló una visita de su enviado para Medio Oriente, George Mitchell, en señal de protesta por las construcciones. Pero en Washington, la secretaria de Estado, Hillary Clinton, se apartó de las críticas previas y calificó a los vínculos entre Estados Unidos e Israel como inquebrantables. La secretaria de Estado, Clinton, declaró: estamos totalmente comprometidos con la seguridad de Israel. Tenemos un vínculo estrecho e inquebrantable entre Estados Unidos e Israel y entre los pueblos de estos países. Compartimos valores y el compromiso con un futuro democrático para el mundo, y ambos países estamos abocados a lograr una solución de dos estados, pero eso no significa que vayamos a estar de acuerdo. En otras noticias de Medio Oriente, los padres del activista estadounidense a favor de la paz, Rachel Corrie, estuvieron el martes en los eventos de conmemoración del séptimo aniversario de su asesinato. Corrie fue aplastada por una topadora del ejército israelí en Gaza mientras se encontraba de pie frente a una vivienda palestina para impedir su demolición. Sus padres, Craig y Cindy Corrie, viajaron a Israel y los territorios ocupados para participar en la demanda por homicidio culposo contra el gobierno israelí. El juicio comenzó a principios de este mes en la ciudad israelí de Haifa. El martes, los Corrie asistieron a una ceremonia en Ramallah, en la que los palestinos bautizaron una calle en honor a Rachel. Ese mismo día, regresaron a Haifa para la representación de una obra titulada Me llamo Rachel Corrie, que está basada en los escritos de Rachel. En Pakistán, al menos 9 personas murieron en 2 aparentes ataques de aviones no tripulados estadounidenses. Los blancos fueron un presunto complejo militar y 2 vehículos en Waziristán del Norte. La Unión por las Libertades Civiles de Estados Unidos, ACLU por su sigla en inglés, presentó una demanda en la que exige que el gobierno de Estados Unidos divulgue la fundamentación jurídica de los ataques con aviones no tripulados perpetrados en el extranjero. La demanda busca que, en virtud de la Ley de Libertad de Información, se den a conocer las circunstancias en las que se autorizan los ataques con ese tipo de aviones, así como la cantidad y proporción de bajas civiles. La ACLU presentó su solicitud por primera vez en enero, pero dijo que el gobierno simplemente se había rehusado a responder. Jonathan Mains, del Proyecto de Seguridad Nacional de la ACLU, declaró: el público tiene derecho a saber si los asesinatos de blancos previamente seleccionados que se llevan a cabo en su nombre se ajustan al derecho internacional y a los intereses y valores del país. Un periódico escocés informa que Estados Unidos está enviando centenares de potentes bombas destructoras de búnkeres al exterior, en lo que podría preparar un posible ataque a Irán. El Sunday Herald proporciona detalles de un contrato de transporte que se habría firmado en enero y afirma que Estados Unidos está enviando aproximadamente 400 bombas Blue 100 y Blue 117 al puesto militar de avanzada que Estados Unidos ocupa en la isla de Diego García, en el Océano Índico. En Irak, el ex primer ministro Iyad Alawi mantiene una ligera ventaja sobre el actual primer ministro Nouri al-Maliki, según los primeros resultados de las elecciones nacionales celebradas la semana pasada. Con el 80% de los votos escrutados, Iraquilla, el bloque de Alawi, aventaja por aproximadamente 9.000 votos al bloque Estado de Derecho de Maliki. Parece probable que ningún bloque político por sí mismo alcance los votos suficientes para poder evitar la formación de coaliciones con otros partidos. En Haití, los trabajadores de ayuda se apresuran a trasladar a centenares de miles de personas desplazadas por el terremoto de enero pasado de las zonas vulnerables antes de que comience la estación de lluvias el mes que viene. Las lluvias intensas podrían provocar inundaciones y la diseminación de enfermedades transmitidas por el agua. El martes, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, dijo que los haitianos enfrentan una carrera contra el tiempo para poder trasladarse a lugares más seguros. Ban Ki-moon declaró: hasta ahora hemos distribuido carpas y lonas a casi 700.000 de las 1.3 millones de personas desplazadas. Llegaremos al resto para fines del mes que viene. También identificamos 5 emplazamientos alternativos en torno a la capital, a donde podemos trasladar a las personas internamente desplazadas y donde estarán más seguras y mejor cuidadas. Pero déjenme ser claros, estamos en una carrera contra el tiempo. De los 700.000 haitianos que se estima están desplazados, aproximadamente 250.000 serían niños. El gobierno afgano confirmó que promulgó una ley de amnistía general para todos los crímenes de guerra y violaciones de los derechos humanos cometidos antes de 2001. El presidente Hamid Karzai había prometido no sancionar la medida cuando los legisladores afganos la aprobaron hace 3 años, pero un vocero del gobierno afgano dijo que la medida fue promulgada de todas maneras porque fue aprobada con 2/3 de mayoría parlamentaria, lo que eliminaría la necesidad de la sanción de Karzai. Grupos de defensa de los derechos humanos manifestaron su oposición durante los últimos años en medio de especulaciones de que se promulgaría la ley. Brad Adams, de la organización Human Rights Watch, dijo que la ley era una vergüenza y una bofetada en la cara de todos los afganos que padecieron durante años y años los crímenes de guerra y los excesos de los señores de la guerra. En Nueva Zelanda, 3 activistas por la paz fueron declarados inocentes de los cargos de allanar y dañar una base de espionaje utilizada en la invasión y ocupación de Irak dirigidas por Estados Unidos. En abril de 2008, estos 3 activistas ingresaron a las instalaciones de Wayhopay y desinflaron una cúpula plástica utilizada para cubrir una antena parabólica. Tras el veredicto, uno de los 3 activistas absueltos, el padre dominicano Peter Murnane, afirmó que estaban actuando para ayudar a mitigar el sufrimiento humano provocado por la guerra de Irak. Peter Murnane dijo: atacamos la propiedad de una forma muy moderada para salvar vidas y para llamar la atención sobre los grandes crímenes contra la humanidad de los cuales esta base es partícipe. En Estados Unidos, la CNN informa que otros 5 demócratas de la Cámara de Representantes anunciaron sus planes de votar contra el proyecto de ley sobre la salud. Eso implicaría que los opositores quedarían solamente 11 votos por debajo de los 216 necesarios para rechazar la medida en la Cámara de Representantes. En el caucus demócrata, los opositores van desde demócratas de tendencias derechistas que quieren incluir medidas severas contra el aborto o que consideran que es demasiado costoso, hasta demócratas progresistas que insisten en que se incluya una opción pública. Uno de los demócratas progresistas más reconocido, Dennis Kucinich, convocó una conferencia de prensa para el día de hoy en la que anunciará cuál será su voto. En otras noticias sobre la salud, Pensilvania prácticamente duplicó el costo de un programa mensual de seguros médicos para los residentes de bajos ingresos. Los 2.400 beneficiarios de este programa están en una lista de espera para recibir cobertura de Medicaid debido a que aún no han calificado. A partir de este mes, su cuenta mensual subió de $313 a aproximadamente $600. Las autoridades estatales dicen que se vieron obligadas a aumentar el precio debido a que el programa cubre a muchas personas que necesitan asistencia. El comisionado de seguros del estado de Pensilvania, Joel Ario, dice que se aumentó el precio a pesar de que podría tener consecuencias devastadoras para aquellas personas que no puedan seguir pagando la asistencia médica. En una entrevista con el New York Times, Ario dijo: "Esto nos hará entrar en un círculo vicioso en que los costos de los seguros de salud incrementen al punto que ya no podamos pagarlos". El gobierno de Obama dice que se prevé que el índice oficial de desempleo del país se mantendrá en aproximadamente el 10% hasta al menos fin de año. El martes, el secretario del Tesoro, Timothy Geithner, el director de presupuesto de la Casa Blanca, Peter Orszag, y la presidenta del Consejo de Asesores Económicos, Christina Romer, emitieron una declaración en la que dicen que se prevé que el desempleo seguirá siendo elevado por un periodo prolongado. El gobierno de Obama está amenazando con vetar una medida que autoriza el presupuesto de inteligencia de 2010 debido a las exigencias de una mayor supervisión de las agencias de espionaje de Estados Unidos. La Casa Blanca quiere que los legisladores eliminen las disposiciones que demandarían que todos los miembros de los comités de inteligencia del Congreso sean informados sobre asuntos que actualmente son revelados únicamente a los más altos legisladores, conocidos como el Grupo de los Ocho. El gobierno también se opone a una disposición que le permitiría investigar las operaciones de inteligencia a la Oficina de Responsabilidad General. Las Fuerzas Armadas estadounidenses revelaron que el número de agresiones sexuales en sus tropas aumentó un 11% el año pasado. Un informe del Pentágono indica que se informaron 2 casos de agresiones sexuales por cada 1,000 miembros del servicio militar. Las autoridades militares dicen que la cifra real probablemente sea más elevada debido a que hay víctimas que no informan las agresiones sexuales por miedo a represalias. In Florida, hundreds of students rallied at the University of... Cientos de estudiantes protestaron en la Universidad de Florida el martes contra un incidente en el que la policía del recinto universitario le disparó a un estudiante de posgrado. El estudiante, Kofi Adu Brempong, ha estado hospitalizado en estado crítico luego de que un oficial le disparó en el rostro durante un allanamiento a su hogar a principios de este mes. La policía dice que acudieron a la casa luego de que los vecinos informaron que el estudiante estaba visiblemente alterado. Según la policía, Adu Brempong intentó atacar a los oficiales con un cuchillo y una barra de metal, pero quienes apoyan al estudiante y los familiares de este rechazaron estas acusaciones y dijeron que la barra en realidad era un bastón que Adu Brempong usaba debido a que había sufrido polio durante su infancia. El martes, más de 300 estudiantes marcharon ante el Congreso de Regentes de la Universidad de Florida. Fernando Figueroa, estudiante de la universidad, dijo: "Exigimos que se desechen todos los cargos contra Kofi, porque lo que están intentando hacer se llama extorsión. Están diciendo: desecharemos los cargos si usted no presenta una demanda, y por lo tanto, estamos exigiendo que se desechen todos los cargos y se tomen medidas más severas contra el oficial responsable, Kate Smith". El oficial que le disparó a Kofi Adu Brempong fue identificado como Kate Smith. Previamente, había sido reprendido por un incidente en el que presuntamente hostigó y le arrojó huevos a afroestadounidenses mientras se encontraba fuera de servicio. Y un destacado activista por la paz irlandés dice que revocaron su visa estadounidense sin ninguna explicación. Este activista, Edward Horgan, es el cofundador de Shannon Watch, que ha documentado el uso del aeropuerto Shannon de Irlanda en la práctica de secuestro estadounidense conocida como rendición extraordinaria. Horgan perteneció a las Fuerzas de Paz de la ONU y también sirvió en las Fuerzas Armadas Irlandesas. Actualmente tiene programada una conferencia en la Universidad de Duke, en Carolina del Norte, que se brindará el próximo mes y que versará sobre su oposición a la rendición extraordinaria. Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.